Novios Juanita y Miguel, y se amaban con todo el cariño. En su pecho llevaban guardado a un amor que nunca había existido. En la plaza, en el cine y el baile, siempre juntos andaban los dos. Adoraban con fuerte fervor. A Juanita y Miguel invitaron a un baile en un rancho lejano, y Juanita bailaba y bailaba, y a Miguel lo dejaba plantado. Bailando, y Juanita sonriendo le dijo.